Puedes tener mucho, pero si no lo valoras, es como si no tuvieras nada. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Tal vez cuando consigues alcanzar algún logro, ya sea que termines tus estudios, o consigas un mejor empleo, abras tu propio negocio, viajes al lugar de tus sueños, te rodees de gente valiosa que te aporta muchísimo, recibas una cantidad generosa de dinero o logres superar una enfermedad, te sientas tentado a pensar en qué momento vas a perder eso que has conseguido. Es como si nosotros mismos nos saboteáramos pensando que ha sido el azar, la suerte y el destino lo que nos ha traído, como por arte de magia, aquello que hoy disfrutamos a medias, limitados por la manera en que valoramos eso que tenemos. Incluso a veces, en medio de lo magnífica que puede llegar a ser una experiencia, siempre andamos buscando lo malo, el lunar, el vaso medio vacío, que nos trae de nuevo a la tan acostumbrada actitud de quejarse por lo bueno y por lo malo. Es claro que no todo puede salir perfecto, pero las lecciones más valiosas de la vida vienen de los acontecimientos negativos. Y si son lecciones, pues algo bueno tendrán que tener. La gratitud es el sentimiento con el que nos conectamos con Dios, valorando todo lo que viene de Él. Ese sentimiento de gratitud consiste en valorar cada cosa que tenemos, no solo lo material, también a las personas que están con nosotros, los objetivos que hemos alcanzado, el conocimiento, las cualidades y hasta los defectos. Esto hará que irremediablemente recibamos muchas cosas más por las cuales dar gracias. Dar gracias significa ponernos en la misma frecuencia con Dios, ya que Él es la fuente de vida, de amor y de riqueza. Si agradecemos por lo poco o mucho que podamos tener el día de hoy, seguramente Dios o el universo retribuirá nuestra gratitud con más bendiciones en el futuro que podremos agradecer. Es como una ley de causa y efecto. Todo lo que agradecemos en nuestra vida, lo seguiremos atrayendo y tendremos muchas más cosas para valorar. En ocasiones, nos ocupamos tanto en quejarnos y en ver todo lo negativo, en lugar de abrir los ojos y observar lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, y por más irrelevantes que sean para nosotros ciertas cosas, debemos dar gracias porque están ahí. La gratitud es como una ley en la que la acción y la reacción siempre serán iguales y en direcciones opuestas. Un auto está estacionado y sin posibilidad de encenderlo. Este se moverá solo cuando exista una fuerza que lo empuje, la cual debe ser mayor a la fuerza que el auto hace para impedir su propio movimiento. Cuando lanzas una pelota de tenis hacia el piso, esta rebotará y se elevará a determinada altura. Mientras lances la pelota con más fuerza hacia el piso, más alto rebotará. Mientras el sentimiento de gratitud hacia todo lo que te rodea sea más fuerte en tu vida, recibirás muchas más bendiciones de parte de Dios. Recibirás más cosas por las que te sentirás agradecido. Acércate a Dios y Él se acercará igual. La gratitud es el medio por el cual empezamos a acercarnos a Dios y a comprender por qué Él nos ha puesto tantas pruebas en la vida. Debes tener la voluntad necesaria para enfocarte en agradecer lo que tienes y evitar quejarte por todo. Cuando nos permitimos albergar un pensamiento de enojo y descontento, debido a que las cosas son como son, Cuando permites que tu mente solo se cuestione en por qué estás viviendo una situación difícil, empezarás a fijar la atención en lo negativo, en lo pobre, y el universo, o Dios, simplemente hará caso omiso a tus reclamos y permitirá que lo negativo y lo pobre siga llegando cada día. Debemos tener la suficiente voluntad para fijar nuestra atención, no en la búsqueda de explicaciones, sino en el dar gracias por todo lo que tenemos en la actualidad. Adquiere el hábito de dar gracias. La gratitud debe ser un hábito, y más que un hábito, deberá ser la forma en la que empiezas a crear un ambiente más tranquilo, más llevadero y con menos angustia y desesperación por lo que no tienes. Cuando hablamos de hábitos, nos referimos a conductas fijadas en tu mente por medio de la repetición y de la pronunciación en voz alta de cómo van a ser tus nuevos comportamientos. Algo similar ocurre con la gratitud. Debes agradecer diariamente cada cosa que produce bienestar en tu vida y dejar de concentrarte en las cosas que te hacen daño. Aunque no lo creas, siempre tienes algo por qué agradecer. Pero ¿cómo voy a agradecer mi situación? En realidad todo ha salido tan mal en mi vida que no sé qué pueda tener de bueno todo esto. En una situación muy difícil, los seres humanos clamamos por ayuda. El hecho de que muchas personas quieran ayudar a otros publicando una gran cantidad de información valiosa en internet o en otros medios y que puedas acceder tan fácilmente a ella para aprender cómo superar tus obstáculos es algo por lo cual agradecer. Esto no era posible hasta hace unos pocos años y muchas generaciones crecieron sin la facilidad de acceso a toda la información de la cual disponemos hoy en día. También puedes agradecer porque otras personas han experimentado situaciones iguales o peores a las tuyas y se han preocupado por escribir libros, dar charlas o simplemente compartir su propia experiencia de cómo superaron la adversidad con el objetivo principal de ayudar a los demás. Pero más que eso, debes hacer un profundo análisis sobre los bienes que tienes ahora mismo. Esto no quiere decir que debas hacer una lista con todas tus propiedades, y si no tienes nada que a tu parecer valga la pena, entonces debas sentirte mal. Por lo menos debes tener ahora mismo alguno de los siguientes tipos de bienes. Los bienes personales. Dentro de estos podemos incluir la educación que has recibido, todas las experiencias de vida, buenas o malas, y el aprendizaje que hayas podido extraer de ellas, tus habilidades y tus capacidades que has desarrollado a lo largo de tu vida, los talentos y las aptitudes que tengas. Los bienes materiales, tu casa, tu ropa, tu coche, tus alimentos, tu teléfono celular, todos los bienes que así no hayas comprado con tu dinero, puedes utilizar en cualquier momento para tu beneficio. Los bienes espirituales tienen que ver directamente con tu personalidad y la manera en que te sientes ante determinadas situaciones. Son aquellos sentimientos que aparecen en tu interior a cada momento de tu vida y que te han permitido llegar al lugar en donde estás. Puede ser la constancia, la perseverancia, la entrega total a un objetivo, la fuerza interior. Puede decirse que son los bienes con los que has nutrido tu alma. Si te fijas bien, cada tipo de bien, valga la redundancia, material, personal y espiritual, están relacionados con las tres áreas principales de desarrollo humano: el cuerpo, la mente y el alma. Los bienes materiales ayudan a desarrollar al cuerpo. No puedes tener una buena salud si no te alimentas bien, si no te proteges del frío o si no duermes cómodamente. Los bienes personales dan bienestar a tu mente. Desarrollas tu intelecto al adquirir conocimiento, destrezas, habilidades y experiencias que te permitan ser una persona mucho más preparada y desarrollada. Los bienes espirituales son los que te nutren de energía interior y de motivación para alcanzar lo que te propones en la vida. Crean el espíritu firme y ganador para conseguir los objetivos que te has propuesto. Podemos ver que los tres tipos de bienes son un complemento. Son lo que llaman los profesionales de la medicina una sinergia. Una sinergia es el complemento de los medicamentos. Este da un beneficio mucho mayor que los beneficios que se obtienen cuando una persona consume cada uno de los medicamentos por separado. Ahora, una persona que valore mucho más sus bienes materiales, personales y espirituales en conjunto, obtendrá un sentimiento de satisfacción y de realización mayor que si solo ve por separado cada tipo de bienes que posee. Si una persona se enfoca solo en que no tiene suficiente dinero, tal vez no esté viendo qué otro tipo de bienes posee, por ejemplo, sus habilidades, sus talentos, su coraje y su determinación al hacer las cosas. La suma de todos estos aspectos llenará de confianza a esa persona y valorará mucho más lo que tiene. Esto activa una actitud distinta en tu ser que cambia tu visión de la vida. Te hará percibir el mundo de una manera más equilibrada y darás valor a tu realidad actual, porque te permite escalar un paso más hacia la plenitud y la armonía. Quien le agradece a Dios, quien le agradece al universo, quien le agradece a la fuerza sobrenatural más superior que todos nosotros, por sus bienes, estimula su mentalidad de abundancia, de suministro infinito y generoso, y por lo tanto, adquirirá una fe verdadera.